Este episodio está patrocinado por los cursos de marketing online de Joan Boluda. Para más información visita boluda.com/porquepodcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Por qué Podcast?, el único programa que navega cada mes hacia rumbo desconocido para regresar cada día 15 o cada día 1 al mismo puerto, tu reproductor favorito. Lo primero es, como siempre, presentar a los compañeros que tenemos en esta ocasión. Con el uniforme de policía recién planchado, tenemos a nuestro primer sensei, directamente desde Chicago, el recién estrenado padre, señor 13bitis. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Intentando abrir la caja fuerte más segura de todo Berlín, con su juego de ganzúas en el bolsillo, tenemos al señor Fernanjas. Hola, chicos. Con las maletas llenas de vinilos, tenemos a la DJ islandesa más famosa de todo el globo, la señorita Carmenia. Hola, ¿qué tal? Y por último, este que os habla, esta vez conduciendo una caravana por el centro de Nairobi, el señor Eove. Os damos la bienvenida a un nuevo capítulo especial de ¿Por qué Podcast? Hoy no es día 15, sino que es día 1, pero hemos decidido publicar. Pero claro, como no es día 15, pues no es un episodio habitual, sino que es un episodio especial. ¿Y qué tienen los episodios especiales de especiales? Lo primero es que normalmente no suele haber invitados. Nos lo quedamos nosotros para un episodio un poco más íntimo. Y que lo enfocamos, ya que no tenemos sección de Zulo de Becario, ni juego de promo, ni nada, pues lo enfocamos a ya sea un libro, una serie, un lo que sea, y poder extendernos un poquito más, porque tenemos todo el capítulo íntegro solamente para hablar de ese tema. Y en el caso de hoy vamos a hablar de una serie que está bastante de moda, aunque es del año pasado. Pero bueno, la serie de la que vamos a hablaros es Sense 8. Episodio especial: ¿por qué ver Sense 8? Primera pregunta, vosotros eso, ahí voy. ¿Sense8 o Sense8? Sense8. Vale, pero porque la acabáis de ver todos, cabrones, y lo tenéis claro. Ahí. Antes de que la vieseis era Sense8 para todos. Sí, sí, eso es cierto, sin duda, era Sense8. Bueno, yo no. Vale, no, pero... la bilingüe es la bilingüe. Que no soy bilingüe, pero no sé, como la vi cuando se estrenó, pues no sé, cogí ya el nombre en inglés, que es lo que había oído. Antes de explicar ni la trama, ni de cuándo se estrenó, ni los productores, ni director, ni nada, antes de dar ningún dato, así en una frase, ¿os ha gustado? Sí. Sí. Sí. Y eso que empecé con, no veo más, esto es una mierda. El primer capítulo me pareció muy malo, pero luego la verdad es que me encantó. Yo la verdad que tenía dudas antes de empezar, las cuales, bueno, se disiparon porque ya me habían dicho que, bueno, que había que darle un tiempo, unos capítulos a desarrollar más o menos, ir entendiendo las tramas. A mí me pasó que el primer episodio, como los primeros 15 minutos, no me atrajo nada, lo abandoné, pero después en cuanto lo cogí lo vi en plan todo del tirón. Creo que lo vi en un día, creo que vi toda la serie en un día. Pues a mí, yo al final, quitando el primero, que no me gustó, como he dicho, luego dos meses después, cuando ya nos animamos a grabar el especial, en dos tardes creo que he visto los 11 capítulos restantes. En un tirón de 5 capítulos y luego otros 6. ¿Y tú, Jorge? Yo la vi a lo mejor 2 capítulos cada día o algo así. No, sí que es verdad que la primera vez que me la puse era muy tarde y me quedé medio dormido, entonces dije, bueno, ya la veré más tranquilo. y tuve que ponérmela otra vez desde el principio porque sí que es verdad que no es fácil, no es, digamos, una serie normal al uso, es más una serie que la tienes que dejar calar y que tarde un poquito en que se asiente un poco. En los tres primeros episodios yo diría que dices, o mejor dicho, no dicen nada porque no te llega a decir nada, pero luego ya según avanza ya un poquito mejor. Pero si te das cuenta, esos tres capítulos son prácticamente básicos para conocer la historia. Sí, sí. De hecho, yo ahora que la he vuelto a ver, la primera escena, antes de los créditos del primer capítulo, te resume prácticamente toda la historia. Lo que te van a contar luego en 12 capítulos, pero en un minuto y medio. Lo que pasa es que, claro, no sabes lo que estás viendo, no sabes lo que pasa, no terminas de adivinar lo que... Es eso, no sabes lo que estás viendo. No, es una fumada muy seria el primer capítulo. Sí, sí, y todos. Lo que pasa es que luego ya te va pareciendo todo más normal, pero bueno. Bueno, vamos a describir un poquito lo que son los datos según la ficha técnica de la serie. Sense8 o Sense8 es una serie de 12 capítulos que de momento solamente tiene una temporada. La segunda ya está firmado y luego comentaremos cómo lo han anunciado. Y se emitió a través de Netflix el año pasado, el 2015, y se estrenó el pasado 5 de junio, en veranito. Esta serie es un drama televisivo estadounidense creado, producido y escrito por los hermanos Wachowski y Michael Straczynski. Y bueno, algunos de los episodios también han dirigido amigos o compañeros de profesión de los hermanos Wachowski, que ya han trabajado con ellos en Matrix o en V de Vendetta, en fin. Algunos de ellos son Tom Tykwer o Tyker, Dan Glass y James McTiwi, como ya he dicho, de Cloud Atlas, de V de Vendetta, de Matrix o de las secuelas de Matrix. Todos tienen algo que ver, ya se conocían entre todos. Para quien no sepa quiénes son los hermanos Wachowski, es que son los creadores de Matrix y los directores de Matrix. Eso es. Que se hicieron muy famosos por eso y luego hicieron también Cloud Atlas, ¿no? Sí. Y Straczynski, ¿sabéis quién es? También no lo sabéis, porque no. También tiene su historia. ¿Quién es? Cuéntanos. Este tío ha sido uno de los guionistas de las etapas más con más renombre en el mundo del cómic de Spider-Man. Creo que fue el guionista de la parte de Amazing Spider-Man. Uh-huh. Y ha estado muchos años en Marvel como guionista. Luego ha hecho otras cosas, pero vamos, yo le conocía de eso, de su etapa como guionista de Spider-Man. Qué interesante, ¿no? Que sea de un medio tan distinto. La verdad es que yo cuando vi que era los Wachowski y el Straczynski, es que dije, están junto aquí unos buenos fricazos. Bueno, ¿y de qué va Sense8, Sense8? Prácticamente no vamos a contar nada porque vamos a dividir el capítulo en dos partes. La primera, que vamos a titular sin spoiler, y la segunda con spoiler. O sea, no son muy difíciles de diferenciar. Pero en esta primera parte vamos a describir los personajes un poco, sobre todo para conocer a los actores, porque son un montón, 8 protagonistas, como el propio título indica, pero luego hay bastantes más. Y un poquito así por encima de qué va la serie para que sepáis de lo que os vais a encontrar. Y luego ya en zona con spoiler, pues damos una opinión un poquito más personal. Hacemos una cosa, leo yo la sinopsis un poco así por encima y vosotros ya os metéis mano a mano con los personajes y os lo repartís como queráis. Vosotros tres, ¿os parece? Vale. Venga. Bueno, Sense8 o Sense8 cuenta la historia de 8 personas, 8 extraños, que son Will, Riley, Caffius, o más conocido como Van Damme, San, Lito, Kala, Wolfgang y Nomi. Estas 8 personas son de diferentes culturas y partes del mundo y experimentan una trágica muerte de una mujer a través de una especie de visiones, alucinaciones o sueños, todos a la vez. Todos ven cómo esta señora muere. Y una vez que ocurre esto, se encuentran mental y emocionalmente conectados. A través de esta conexión son capaces de comunicarse, sentirse y compartir sus conocimientos, idiomas y habilidades. Y yo creo que hasta aquí no contar más, porque ya bastante cuenta, pero bueno, uh-huh. Luego ya se empiezan a entrecruzar todos los personajes, como es de imaginar, y veremos cómo esto al principio no nos enteramos de nada, pero luego poco a poco vamos entendiéndolo. A ver, yo creo que uno de los personajes que más peso tiene, sin desvelar nada, pero este y el siguiente son más o menos pues los protas, ¿no? Los cabecillas. Pero bueno, a ver, ¿quién se anima con el primer actor? Hombre, pues ya que es un buen horror que lo diga Carmen, ¿no? Pues estaba a punto de decir eso, es que este tío me encanta. Ay, parece súper guapo. Claro. Es verdad. Joder, espera, que voy a aparecer una salida. Pero es que es monísimo. Bueno, pues es Will Gorski, que es el actor Brian J. Smith y es un poli de Chicago y entonces está como investigando un asesinato. O sea, él piensa que la visión esa que ha tenido es un asesinato, ¿no? Entonces está intentando investigar qué ha pasado ahí. Y nada, ha salido en otras series como en Ley y Orden, Defiance, Gossip Girl, Person of Interest y ahora sale en Cuántico. Y nada, y además tiene como un recuerdo como muy chungo de su niñez, de un asesinato y tal, y pues es como algo que le ha ido torturando durante su vida, ¿no? ¿Le he resumido bien, más o menos? Sí, sí, no, perfecto, perfecto. Yo creo que es muy guapo. Bien descrito, sí, sí. Bueno, a ver, si hemos hablado de un tío bueno, vamos a hablar de una tía buena ahora. ¿Esta quién se la pide? ¿Fer? ¿Quique? Venga, Quique, dale. Vale. Ya me quedo yo con... Pues la otra actriz que dice Jorge que es como la protagonista, al principio sí, aunque yo creo que luego no es tan... O sea, creo que hay otros personajes que van ganando a lo largo de la serie bastante protagonismo y se los comen estos, sobre todo a esta. Pero el siguiente protagonista, la verdad es que es un bellezón, se llama Tappence Middleton en la vida real. En la serie es Riley Blue, o Riley Blue. En islandés, islandés. Yo no sé si eso es... Porque la chica, el papel de la chica es una DJ islandesa que, bueno, por razones de su pasado, pues se va a Londres y allí parece que medio triunfa. Y bueno, pues sí que al principio la serie gira, los primeros dos capítulos ella es como un protagonista y el final tiene bastante peso. La actriz ha actuado en series como Bones, la sobrevalorada Black Mirror y actualmente en Dickensian. Y la verdad es que es... La chica es, o sea, la ves y es preciosa. Cosas como son. Es que fijaros que esta chica es inglesa, pero en la serie habla inglés, pero con acento como islandés, como nórdico. Por cierto, ¿cómo habéis visto la serie? Yo en versión original, subtitulada en castellano. Sí, yo en versión original. Yo en castellano. Pues las voces en versión original, o sea, que son muy buenas. Yo no sé cómo será el doblaje, pero... Luego del doblaje, en la zona con spoiler, porque ahí hay una cosilla... que yo he hablado con Carmen otro día fuera de micro, pero lo vamos a recordar sobre este tema, sobre el doblaje y sobre las voces de los personajes. Hay que decir de esta chica, antes de que pasemos al siguiente, que yo buscando fotos de ella y en morena, porque solamente la he visto rubia en esta serie, no sé, imagino que lo tendrá... No, en la serie hay un par de sí, escenas hay, sí, que sale en su pasado, sale morena y está todavía más guapa que de rubia. Pero en la búsqueda has puesto hot... No, no lo he puesto mejor. No. Fatal. Lo que he visto yo en el documental que después recomendaremos es que ella es castaña clara y tenía el pelo largo. Lo que pasa es que cuando le dijeron que tenía que hacer de una DJ, empezó a pensar, ¿qué puedo hacer para hacerme algo con el pelo? Y siempre había querido decolorárselo y dijo, venga, pues es el momento, voy a hacer de tía así moderna y tal. Y entonces empezó a cortárselo y se lo decoloró y por eso tiene el pelo así. O sea, que no es peluca ni nada. Es que... La verdad es que con la cara que tiene, el pelo así teñido amarillo, la pinta de DJ pasada la tiene, ¿eh? Sí, la tiene total. Bueno, vamos con el siguiente, que al menos para mí es uno de los personajes preferidos. Fer, a ver, ¿quién? Muy bueno. A ver, el siguiente personaje es Ami Amin. Y ese es su nombre real. En la serie se llama Cafeus o Van Damme, que también le llaman. El cual es un conductor de autobuses en Nairobi que tiene la imagen de Van Damme en todo el autobús y le llama Van Damme al autobús realmente. Por eso le viene el apodo de Van Damme. El personaje tiene un gran sentido de la justicia y bueno, y trata desesperadamente de ganar dinero para comprarle medicinas a su madre que está contagiada de SIDA. A este personaje, como ya he dicho, le encantan las películas de Van Damme y el nombre que le ha dado a su furgoneta, como he dicho antes, es Van Damme, en honor al personaje de las películas. Este actor, bueno, no ha protagonizado ni ha actuado en series con ninguna repercusión en España, salvo en CSI Miami, que aparecía en un episodio, pero yo creo que nadie se acordará de él. La verdad es que es curioso cuando sale el personaje tal, le llama Van Damme, y o sea, no sé la visión que tendréis vosotros de Jean-Claude Van Damme, pero bueno, yo reconozco que sus primeras películas, Kickboxing y alguna otra, sí que me gustaron, pero luego, o sea, tengo una visión de un tío que ha ido degenerando a lo peor de la industria cinematográfica y de lo peor de la peli de hostias. Pero también coincide. Y me parece como que es un poco casposo que sea un gran fan de Van Damme y tal. Pero luego la verdad es que está muy bien traído todo lo de la filosofía de Van Damme, sus películas y tal. Está muy divertido. Pero es que en un momento hasta le dicen, ¿pero por qué te gusta el Van Damme? Si es un matado, si molan más otros, tal. Mola. Sí. Es uno de los personajes más cómicos, yo creo, de los protagonistas. Yo por no decir el único, prácticamente. Yo cuando avanza la serie, pues sí, creo que es el único. También le veo como de los más carismáticos. No sé si lo han querido hacer así, porque al final tiene momentos así como muy chulos con el resto de los protagonistas, cosa que no todos los protagonistas, me da la sensación que interactúan de esa manera entre ellos. Y a mí la verdad es que me ha gustado mucho, creo que está muy bien hilado su personaje. Hombre, es el con el que a lo mejor te le coges más cariño. Es el personaje que más cariño le coges, y lo que decía es que la visión que le da a la serie es muy positiva. Igual. Claro, desde su mundo, desde cómo él vive la vida, cuando, bueno, no vamos a explicar nada. Pero espera un momento, pero esto, después hay una sección que vamos a elegir nuestro personaje favorito. Eso es. Nos reservamos para ese momento. Mejor, que nos estamos enrollando mucho con Van Damme. Ahora continúo yo, porque le vamos a dejar lo bueno a Carmen. Vale. Eso. Venga. Y la siguiente es Bae Donna, en la vida real, Sun Bang, que es una mujer coreana de negocios de Seúl, de familia de negocios importantes, y en sus ratos libres y en sus quehaceres, pues es una estrella del kickboxing underground callejero y de peleas ilegales. Bueno, esta sí, chica yo no la conocía, me sonaba un poquito su cara, que lo hemos discutido antes con la actriz de Perdidos. Hemos no se parece en nada, pero bueno. O sea que a mí no todos los asiáticos me parecen iguales, pero esta sí se me parecía a la otra chica. Es que no conocemos mucho a los actores coreanos, entonces pues vemos una actriz coreana y decimos, pues es la misma que la otra actriz coreana de la otra serie, pero no. A ver, para ubicarla, di en qué otras series o en qué otras películas sobre todo ha salido esta actriz, pues, porque ya había salido en Destino Júpiter, Cloud Atlas y en The Host, que no he visto nada. Es que por lo que he leído, o sea, lo que he visto en el documental este, es que es muy famosa en Corea. Y es que todos los actores que han traído de la parte de Corea son súper famosos allí, por lo visto. Pero claro, eso no tenemos ni idea nosotros. Con otro que vamos a comentar más adelante, el alemán, en este caso, ocurre lo mismo. Es súper famoso en Alemania, no ha hecho prácticamente televisión, solo ha hecho cine, pero sin embargo no le conocemos aquí hasta ahora. Pero bueno, venga, pasamos a otro bueno, Rock. Carmen. Como otro súper famoso en España, que es Miguel Ángel Silvestre. Hacemos al jamón ibérico, venga. Venga, este interpreta a Lito Rodríguez y es un actor mexicano, pero yo me parto porque es de hijo de padre de Bilbao, que es profesor de flamenco, sí, en Barcelona. Es muy bueno eso, sí. Es muy bueno ese dato, y que vive en la Ciudad de México. Pues le habréis podido ver en Sin tetas no hay paraíso, que es el que le dio la fama, ¿no? En Velvet, en Los amantes pasajeros y en Alacrán enamorado. Y nada, pues él interpreta a un actor que es mexicano, pues muy famoso de culebrones y de películas de acción. Ojo, y ojo. Está viviendo un momento personal muy delicado. Bueno, esto para los que quieran indagar un poquito más en este personaje y en la serie, luego daremos algún dato más en la zona con spoiler, porque este personaje esconde algo bastante curioso. Y aunque es bastante pestuzo, va de muy menos a menos, se continúa menos y al final mejora. Es con diferencia el personaje más flojo de toda la serie. Sí, yo creo que es cierto que en los últimos episodios mejora un poquito, pero bueno, continuemos. Luego venga, debatiré. Han querido hacer con este personaje un Antonio Banderas, pero en malo, en serie C. Pero que al final lo soltamos. No, que al final lo soltamos. Venga, pasemos al siguiente personaje. Venga, la siguiente personaje es Tina Desai y en la serie es Kala Dandekar. Una química farmacéutica que vive en Bombay, en la ciudad de Bombay, y es devota de la religión hinduista y en concreto del dios Ganesha. Está comprometida para casarse con un hombre al que no ama, y no voy a desvelar más sobre su novio. Esto no es spoiler porque sale en el primer episodio. No, por eso, y de su novio no desvelo más. Y le hemos podido ver en el exótico Hotel Marigold o en el exótico Hotel Marigold 2. Bueno, esta por lo visto también es una actriz muy famosa de Bollywood, que como tampoco tenemos ni idea de Bollywood. Pues eso. Bueno, siguiente buenorro. Este está buenorro, de verdad. Bueno, este está tremender. Además que hace un full frontal de estos en plan totalmente en bolas. Que, ah, sí, cierto. Que he rebobinado un par de veces. Esa escena es muy buena. Tiene una frase mítica con la anterior actriz. Es buenísima, bueno, la frase. Sí, que os liáis y al final soltáis spoilers. Venga, Carmen, ¿quién es este actor? Este actor es un actor alemán que se llama Max Riemelt. O Riemelt, no sé cómo se dirá, y interpreta a Wolfgang, que es un ladrón de cajas fuertes en Berlín y que forma parte del crimen organizado de la ciudad. Y este actor, pues también ha hecho mucho cine alemán que no conocemos tampoco. Y Sense8 es su primer trabajo para la tele y está tremendamente bueno. Y hay escenas para rebobinar. Chicas, os lo recomiendo. Es que parece que estoy muy salida, pero es que nunca sale un tío en bolas en las pelis. Sí. Las tías salen todo el tiempo, pero los tíos no. Hay que decir... Bueno, no en esta sí spoiler. Salen casi todos desnudos. Por no decir todos. En esta película salen muchos desnudos y follan mucho, las cosas como son. Sí. Pero el Miguel Ángel Silvestre no hace un full esto frontal. Bueno. Pero ya lo dice él, que los alemanes tienen muy pocos prejuicios contra el desnudo. Ya. Bueno, al final, tanto dar datos, al final soltamos alguno gordo. Venga, la última de las protagonistas. Y esta tiene doble... A ver, ¿esta quién se lo coge? Porque es... ¿Queréis que la diga yo? Que no es... Bueno, es una chica, pero ha sido un chico. Quique. Pero es lo digo yo misma, o sea. Es que además, aquí hay una frase que quitaría. Bueno, a ver, vamos a describir... Me parece spoiler. Ahora pero no es spoiler, es la base de su personaje. Bueno, a ver, ¿quién se pide a la siguiente actriz? Venga, me la pido yo. La siguiente actriz, la última de los 8 protagonistas, es Jamie Clayton en la vida real, Nomi Marks en la ficción de Sense8, y es una mujer transexual lesbiana de San Francisco, bloguera política y antigua hacker. Esta chica, Jamie Clayton, en el 2012 interpretó el papel principal de Michelle Darmel en Dirty Work, ganando un premio Emmy en esa serie web. La verdad es que a mí este personaje al principio no me llamaba mucho la atención, excepto que sale nada más empezar en pelotas en la cama con otra chica. De esa escena luego... Bueno, qué narices, vamos a decirlo, ya hemos terminado con los protagonistas. Hay una cosa de Sense8 o Sense8 que es demasiado... No explícita, pero sí como que te suelta bofetadas de realidad. Carmen hablaba antes de la escena... ¿Qué escena fue así la de antes? La del desnudo integral, que se veía el personaje alemán directamente de frente, recién salido de la ducha y bien dotado. Pero con esta actriz, o sea, con este personaje y con su novia o su mujer... Hay otra escena también que a mí me dejó un poco en shock. En el primer episodio, pues están teniendo una relación sexual con el típico cinturón con pene de látex. Y bueno, pues se acaba el acto sexual y la novia tira el cinturón de látex al suelo y pega es un salpicón que si esto fuese en 4D hubiera salpicado a todo el mundo. O sea... Que hay cosas que dices, bueno, no me importa que salga el consolador ahí en el suelo, pero yo qué sé, lo otro es ya por regocijarse. Y luego también en los créditos iniciales, en la intro, hay una mini escena, un mini clip que salen dos ositos, hombres homosexuales de estos barbudos, con ositos, chupando un helado, los dos, el mismo helado que... A ver, yo no tengo nada de que esta pareja se coma un helado, pero no hace falta comérselo a lametones de esa manera que salen todos los puñeteros episodios y como que te choca un poco. Entonces tienen ciertas escenitas que hay veces que dices, joder, tapado un poquillo. Pues a mí precisamente es una de las cosas que más me ha gustado, que trata muy bien muchas realidades y de forma muy natural, sin tratar de esconder... O sea, está muy bien que a veces te sugieran cosas, pero tampoco está mal que te muestren otras cosas. Sí, a ver, que yo defiendo que esa pareja homosexual se dé el lote comiéndose un helado, perfecto. Que esta pareja de lesbianas tenga su acto sexual, sí, pero yo qué sé, no hace falta enseñar tanto... ¿Cómo decirlo? Sí, ya sé lo que dices, pero también porque yo creo que lo que han querido enseñar es la realidad del colectivo gay y transexual, ¿no? Que normalmente no se trata en películas ni en series ni nada de eso, ¿sabes? Hay muy poco... También esas escenas, quizás si fueran de una chica, estaríamos más acostumbrados por cómo es la televisión que de ser una pareja homosexual. Sí, o sea, depende. O sea, que hay series que están intentando ahora como normalizar cosas que no han salido hasta ahora en la tele, yo creo. Y yo digo el trocito ese de la intro que decía Jorge. Ver, que es una chorrada, ¿eh? Que no... Sí. O sea, es un medio segundo que aparece eso. Sí, sí. Que yo no lo veo mal, ojo, pero que sí que... Yo qué sé, te lo ponen así en esas imágenes tan seguidas, esas dos personas comiéndose el helado de esa manera, que yo no tengo nada en contra de que sean homosexuales, pero la manera que tienen de comerse el helado, pues yo qué sé, es un poquito... Erótica. Sí. No erótica, no, porque están a plena luz del día en un parque. No es erótica, sino que es bastante obscena. O sea, es como, venga, vamos a mancharnos la cara de helado y nos besamos porque queremos. Joder, me entran ganas de decirle, toma, un Kleenex, macho, que es que tienes toda la cara llena de helado. Pues con el caso de las dos chicas estas, cuando están con el cinturón de látex, me pasa lo mismo. Es decir, Joder, hija mía, no lo tires al suelo, que luego hay que fregar ahí, que yo qué sé. Cortaros un poco, es la ¿sabes? Vida, sí, la vida es así. Sí, no, sí, yo sé que la vida es así, pero no me lo pongas en una serie en un primer plano. Pues tíralo y ya está, que se quede ahí de fondo en un... No sé, pero no ya, ahí, pa, bueno. Primer plano, que es lo que... Esos ya son cosillas mías y no tienen nada que ver con la serie, la trama en general. Bueno, nos bueno. Hemos ido. Que estaba diciendo que era demasiado real esta serie, que intentaba mostrar la realidad muy a la cara, ¿no? Muy... Pero yo creo una realidad extrema, vamos a llamar extremo, a lo que habitualmente no vemos. No sé si me explico. Te está mezclando esa realidad extrema con lo fantástico de la trama principal de la serie. Yo creo que trata muchas realidades distintas, de distintos sitios. Sí. Sí, eso o sea, me gusta. La historia de Sensei, de los Sensei... ¿Cómo los...? Sensei. Sí, pero ellos se llaman Sensates, ¿no? Sensei. Sí. De los Sensei... O sea, está muy bien, pero detrás del clan, cada uno tiene y te presenta una realidad distinta del mundo. Que a mí fue una de las cosas que a la mitad de la serie me atrajo. Dije, joder, es que, o sea, cada uno hay papeles que están muy claros. O sea, el poli es un poli. Y en ese sentido se sale poco de lo que es el poli. Pero todos los demás. Es un poli estigmatizado. Pues sí, pero de esos hemos visto muchos sí. en la ficción. Sí, el papel del poli es el más normal hemos visto 8000 veces. Y la DJ quizás sean los papeles más canónicos o clásicos o que más tenemos vistos. Pero el resto son papeles que en Occidente y sobre todo aquí en España, pues bueno, yo creo que se salen un poco de la típica ficción que se suele ver, creo yo. Sí, sí, yo estoy de acuerdo exactamente. Contigo. Por eso he dicho la realidad extrema y es que en cada trama tiene una realidad extrema de cada zona del mundo. Sí, sí, sobre todo yo creo que el Van Damme, la coreana, la chica esta, la hacker, el activista homosexual... Yo creo que eso refleja mucho unas realidades muy concretas. Activista transexual que... homosexual. O sea, no es solo homosexual, sí. No, transexual homosexual. Sexual. O sea, exacto. Es que tiene ahí una vuelta de tuerca a tela del personaje también. Creo que reflejan unas realidades pues como muy... Bueno, y la de nuestro amigo el Silvestre pues también. Son unas realidades como muy... Aunque bueno, esta quizás sea más clásica. Fíjate la no, de... Pero no donde vive. Ya. Y siendo el tipo de... Bueno, no os metáis. Bueno, antes de pasar a la zona con spoiler, hemos hablado un poco de los personajes y un poquito de la serie, pues de las impresiones que nos da sin detallarla mucho. Pero si tuvierais que elegir uno de los personajes de estos Sensei, de esos dos Sensei 8, ¿con cuál os quedaríais? Pues yo ahí me divido entre Kala, que es la chica de la India, y Van Damme, que es el chico de Nairobi. Y fijaros que yo creo que me quedo con Van Damme porque es el personaje más optimista, más feliz. Sí. O sea, fijaros que vive en una realidad horrible, lleno de problemas, de mafias, de estos de... O sea, desde pequeño nunca le aceptaron porque era de otra tribu, tiene la madre enferma, o sea, tiene siempre gente continuamente amenazándole y tal, y siempre sabe encontrar el punto positivo de todo. Y fijaros que es uno de los personajes que desde el principio más conecta con los otros y empieza a cruzarse porque tiene tantas sensaciones tan similares a las de los demás que viven en mundos totalmente distintos que hace pues imposible no quererle. Es que ese amor, este chico. Sí, sí. Y luego le sorprende. O sea, al final, como claro, él vive en Nairobi. Ojo, que te veo. Vive en Nairobi en una realidad... Y cuando se conecta con el resto de los protagonistas, va a otras realidades que no tienen nada que ver, que suelen ser más del primer mundo, porque él vive en Nairobi, en el tercer mundo, y su papel es totalmente optimista y positivo de todo lo que ve, que no es su propia realidad. Dice, joder, si estáis aquí viendo estas cosas preciosas, maravillosas, qué suerte tienes por H, por B, por no sé qué, por no sé cuántos. La verdad es que en ese sentido es verdad que es un personaje que conecta muy bien con todos los demás personajes, pero con el público en general desde el principio. Que es encantador, es que me encanta. Sí. Y para ti, Quique... Pues yo fíjate, tenía dudas y estoy entre la peleadora de kickboxing coreana. Dilo, la china. Está la china, no, Van Damme, coreana. El policía. Coreana. Y Nomi Marx, la activista transexual. Y creo que me voy a quedar con esta última. Porque pese a que al principio no me gustaba nada su personaje, me parecía, hasta la mitad de la serie, me pareció un poco pesada por algunas cosas que luego diremos o que hemos hablado aquí entre bastidores. es un personaje un poco quizá ñoño, tristón o tal, pero luego de la mitad de la serie hacia el final, no sé, me parece un personaje muy muy interesante que va evolucionando, que tiene bastante carácter en sí, o sea, el personaje de ficción que trata, me parece una persona, o sea, con una capacidad, con una fuerza mental terrible, porque para ser transexual, homosexual, haber sido o ser hacker, bloguera, activista política, uff, tienes que tenerlos bien puestos. Y teniendo los padres que tiene. Ya ves, vaya familia. Ojo, y, ojo. Y oye... No hemos, vosotros, no hemos dicho nada. Ya, pero lo has dejado intuir. ¿Vosotros habéis leído o visto las películas de Millennium? Sí. No. No. ¿No recordaba un montón esta chica, Lisbeth Salander? Sí, sí. Sí, es sí. Que tiene mucho parecido. Sí, sí. Y es que me parecía una mezcla perfecta de esta chica y el alemán, el Wolfgang. Sí. Que los dos juntos eran como Lisbeth Salander. Sí, sí, sí. Y el otro sí. Bueno, y para ti, mi personaje es Wolfgang. Porque, bueno... Fíjate que lo sabía. ¿Por qué? No sé, me lo intuía. Sí, tenemos mucho en común los dos. No, simplemente al principio, bueno, es una trama muy normal. Pero el muchacho lo que pasa luego, ese sufrimiento por su gente... Y cómo se desarrolla la trama, me encanta, la verdad es que me encanta. Yo con este tengo hay una contradicción, porque no sé si es que el primer capítulo yo no me enteré mucho al verlo en inglés, con subtítulos en inglés, porque ese primero lo vi con subtítulos en inglés, pero yo al principio decía, si no me entero, vale, este tío es un ladrón, pero no sé, no me enteraba muy bien de cuál era la trama suya propia, que luego sí que, bueno, pues en el resto de los capítulos, sobre todo para de la mitad al final, ya se va desvelando algo más. Y ya te enteras y la verdad es que el personaje acaba bien. Acaba potente. Bueno, como casi todos. A mí con este personaje me pasaba una cosa curiosa y es que no sabía qué tipo de mafia pertenecía. No sabía si en determinado momento era la mafia rusa. No sabía si era la mafia italiana. No sabía si era la mafia del centro de Europa o del este de Europa. O sea, es que más que la mafia es un grupo... Sí, es la mafia. Son ladrones de guante blanco. Bueno. No, o sea, él es ladrón de guante blanco, pero, bueno, sí. Pero la gente en la que está envuelto es mafia. Ladrones, extorsionadores, sí, mafia. Crimen, mafia. Crimen organizado, está muy bien descrito en el guión. Pero son alemanes todos. Sí. Sí, pero no lo dicen claramente, ¿no? Escuchando el acento. No, y luego desde en el segundo o tercer capítulo. Ya te dicen que están en Berlín, o sale el muro, o sale algún... Sí, sí. Está grabado... yo es que no sé si es porque he estado en Berlín, pero yo reconocí algún sitio como conocido y como Berlín. Pero espérate, yo creo que es que en el primer episodio te dicen las ciudades donde están. Sí, sí. Puede ser. Sí, sí, sí. En el primer capítulo, de hecho, por lo menos aquí en las notas que hemos encontrado, te dice la lista de países que creo que no lo hemos dicho. Vamos a decirle así rápidamente. Son Nairobi, bueno, estos son las ciudades más que los países. Son Nairobi, Seúl, San Francisco, Mumbai, Londres, México, DF, Chicago y Berlín. Pero no, esto no aparece como tal, o sea, no te va poniendo Berlín. 1997, Chicago, no. No, más o menos te lo van diciendo los personajes, pero no tiene no está con rótulos. No, en el primer episodio yo creo que sí. Yo creo que no. Bueno, no puede sé ser, ya. Puede ser. A mí que en el primer episodio sí, pero luego ya desaparecen. Pero no, pero siempre hay un algo donde salta. Pero te lo dicen, sí te indica dónde es. En alguna conversación siempre hay alguna pregunta, siempre hay un algo que te lo dejan caer. A mí me pasó que vi esta serie justo después de volver de Chicago y es que reconoces todos los sitios donde sale, todos. Claro, y claro, si has estado en ese sitio, supongo que el que haya estado en Seúl, pues reconoce todos los sitios de Seúl, ¿sabes? Porque han ido como a localizaciones muy típicas, muy lugares así famosos. Bueno, ¿y tú, Jorge, cuál es tu personaje favorito? Muchas gracias, Fer, por acordarte de mí, que estaba intentando meter baza. Bueno, pues mi personaje favorito, pese a que Carmen sé que me va a pegar una cibercolleja, es Lito. No. Sí. Sí, y además, a ver, Lito Rodríguez. En cierta parte me jode reconocerlo, porque yo qué sé, tenía la imagen de Miguel Ángel Silvestre del típico guapera, de que está de moda y tal, pero con esta serie me ha demostrado que no, que es un actor a considerar. Pero, sobre todo por el papel No. ¿En serio? Para mí, no. A mí sí, no sé, esa es la impresión que me ha dado, no sé, yo voy a explicaros por qué. También es que el personaje suyo, al hacer de un actor que actúa siendo un actor, independientemente de luego su vida personal, pero un actor que utiliza, o sea, que vemos, digamos, cómo se prepara un actor para prepararse, cómo actúa dentro y fuera de la pantalla, por así decirlo, cómo utiliza esa habilidad como arma, sin entrar en muchos detalles. A mí eso sí que me ha gustado mucho y me ha convencido. Pero yo creo que me ha gustado más todavía por ser quien es. O sea, por ver sus trabajos anteriores y decir, joder, este actor aquí qué pinta. Y sin embargo, demostrarme de que no, de que lo hace bastante bien, por lo menos para mí. También hay que decir que... Es que lo has visto doblado. Claro. Es que yo creo que está súper sobreactuado. Yo creo que no actúa bien. Pero a ver, o sea, cuando, es que está súper pasado de vuelta. No, es que yo creo que esa sobreactuación es lo que te está dando el tipo de película que hace. Pero o sea, no cuando actúa. O sea, cuando está él en su casa, es que está súper sobreactuado. Vamos, para mi gusto, ¿eh? Para mi gusto no es un actor natural y ves a los otros que son súper naturales y que te lo crees. Y para mí ese personaje me parecía, pero vamos, que no pertenece a la serie, pero bueno, que cada uno tiene su opinión. Es que para mí sobra. Para mí sobra también. Sí. A lo mejor ya digo que es por la idea que yo tenía preconcebida de este actor, porque yo solamente le he visto 2 minutos en pantalla, en Sin Tetas No Hay Paraíso, y dije, este actor para mí no me aporta nada. Y ahora, sin embargo, es uno de los trabajos que he visto suyos completo. Pero no, como trama, para mí, no me vale. Mira, yo te digo que en estos 2 días que me he visto la serie así rápido por encima para refrescar memoria, he visto todo menos las tramas de él. Y se puede ver perfectamente la serie sin él. A mí eso, sin perfectamente. Embargo, me pasa con la actriz, con la hindú. Yo el papel de la hindú pues no lo veo que está porque tenían que ser 8. Pero no, pero es que Sofía... Es que realmente la... Bueno, yo creo que luego vamos a hablar de lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Venga, vale, lo estamos soltando aquí. No, sí he sido el primero en decirlo. No, pero iba a decir yo que tanto la hindú como Miguel Ángel Silvestre, como el alemán, son los que su trama está más diferenciada hasta el final del resto de Sense8. O sea, son como, esta es mi trama individual, la de la hindú, esta es mi trama individual, la del alemán, esta es mi trama individual, la de Miguel Ángel Silvestre, y hasta los 2 últimos capítulos casi no interactúan con el resto de los protagonistas. Sin embargo, los otros protagonistas, el Poli, Van Damme, la coreana sobre todo... Sí, se entrecruzan más. Se entrecruzan más y están más ligados a la trama de los Sense8 que une la serie hasta el final. Nosotros son como más una historia particular y bueno. Es que hasta los últimos 3 capítulos el Miguel Ángel Silvestre no se había enterado de que iba la vaina. Sí, o sea, de todas maneras, no se cruza con nadie. A mí también me da la sensación de que está un poco sobreactuado, pero sobre todo los primeros capítulos. Yo creo que yo luego ya para... al final de la serie lo levanto un poco, por eso creo que a lo mejor a Jorge le ha podido gustar, porque creo que ahí lo mejora. Bueno, antes de pasar a la siguiente sección, a la sección con spoiler, una frase para venderle esta serie a una persona que no la haya visto y que se ponga a verla antes de pasar a nuestro segundo bloque con spoiler. Vale. Para mí es una serie muy original que hay que ver porque tiene muchos géneros diferentes juntos. O sea, por un lado tienes historia de ciencia ficción, tienes thriller, tienes una historia romántica, tienes una historia conspiranoica, el género policíaco, de la mafia, tienes género gay, género trans. Entonces es un poco mezcla de todo. Pues mira, para mí es una serie bastante fresquita por lo diferente del argumento, la originalidad que tiene el argumento, que yo hasta el momento no he visto nada parecido. Yo, que yo haya visto, los seriadictos estos habrán visto algo que se pareja, pero yo la verdad es que no he visto nada parecido. O sea, forma de hacer interactuar a los personajes desde lugares del mundo diferentes, me encanta. Pues yo ya lo he dicho, creo que antes. Coincido con Fer que es una serie fresca. A mí me parece una serie fresca. Creo que nos muestra unas historias de distintas realidades del mundo, todas muy bien hiladas. Creo que el guión está muy bien hecho y poco más, que hay que verla. A mí me ha gustado bastante porque es una serie muy coral, tiene, como hemos dicho varias veces, 8 protagonistas y más o menos todos tienen el mismo nivel. Hay alguno que destaca un poquito más respecto a los personajes, ¿eh? Luego ya las actuaciones ya discutiremos luego, pero los personajes más o menos todos tienen los mismos minutos de duración, más o menos la misma importancia para todo, más o menos. Y lo que decía Carmen, que engloba muchos géneros, dependiendo de la trama que te estén contando en ese capítulo, pues tira más hacia el thriller, tira más hacia una conspiración mundial, tira más hacia un experimento de ciencia ficción, en fin, un poquito de todo, muy, muy fresco todo, muy, no sé, muy, iba a decir muy de 2015, pero en este caso muy de 2016, muy de hoy, muy, muy actual todo, muy. Y no, a mí no me gusta poner notas porque es algo muy calificativo, pero vamos a ponerle una nota. ¿Qué os ha parecido? Del 1 al 10, si tuvierais que ponerle una nota. Yo le puse un 9 porque estaba súper flipada cuando la vi. Y me acuerdo que hay momentos de aplaudir. Y sí, un 9. No le pongo un 10 porque... Por mi granja silvestre. Por mi granja silvestre. La verdad... Que si pienso en su trama, a lo mejor lo bajo a un 8. Toda nuestra admiración a Miguel Ángel Silvestre. Un día, si quiere, que se pase por el podcast, le entrevistamos. Encantadísimo. Pobrecito. De la vida. Pobrecito, yo lo siento, pero es que de verdad a mí no me ha convencido. Pero hombre, que será muy buen actor y todo, pero a mí en concreto no. Venga, que hombre, os estáis cebando con el pobre. Notas, una nota, brevemente. Más nota. Antes de pasar, yo creo que tiene valor, para Miguel Ángel Silvestre, haber dejado el papel que tenía aquí en España, ese cliché que se había buscado en las actuaciones. Irse a hacer eso con los hermanos Wachowski, tiene cojones, ¿eh? Hombre, yo quiero saber quién es su agente, porque desde luego la ha vendido súper bien. Sí, sí. Venga, Fer, tu nota. Mi nota un 7. Muy sencillo, por lo lenta que parece al principio y lo rápida que es al final. Vosotros que la habéis visto me entendéis, creo. Uh-huh. Sí. Yo le doy un 8 porque el primer capítulo, como ya he dicho, no me atrajo nada. Y creo que el último, pese a que está bien, podría haber mejorado. Creo que tenían que haber... O sea, si hubiera mejorado en el primero y en el último, pues sería una de 9 de 10. Pero bueno, un 8 para mí es una notaza, ¿eh? Pues yo también, yo coincido con Kike en un 8. Muy, o sea, tiene cosas que me gustan mucho, pues eso, lo que comentaba antes, una traza de ciencia ficción, una traza de misterio, una traza de... Tiene un poquito así de todo, un batiburrillo. No es una serie de estas imprescindibles que diga, joder, no la has visto. No, pero sí que está muy bien, sí que es muy, muy, muy recomendable. Y además es cortita, de 12 episodios, que no es una de estas que te dura 24 episodios por temporada, que no. A mí, aunque al principio cuesta un poquillo arrancar, pero son 3 episodios, a partir del 4 ya empiezas a decir, joder, me quedan 8 solo, joder, me quedan 6, ya voy por la mitad. Y al final sí. Lo que dice Fer, los 3 últimos son pam, pam, pam, y te has quedado sin serie. Sí, es así. Bueno, pues vamos a poner un pequeño anuncio sobre esta serie para poneros al día y sobre todo para daros tiempo para que la veáis y el que no la haya visto, que no continúe de aquí porque comenzamos con los spoilers. Pocos saben lo que es renacer como un sensei. ¿Un qué? La viste. Ese es el comienzo. Puedo sentirte, pero no estás aquí realmente, ¿verdad? Tú ya no eres solo tú. Empezarás a sentir cosas raras. Ira, alegría, dolor, placer, sin ninguna razón. Ahora tienes otros 7 yoes. Puedes acceder al conocimiento de los otros, a su idioma, sus habilidades. ¡Ayúdame! Os perseguirán. No queda tiempo. Debes huir. Shh. Estoy perdiendo la cabeza. No, se está expandiendo. Bueno, comenzamos la zona con spoiler, ahora ya sí que sí, yo me he hecho un lado y que se coman los leones aquí a spoilers. A ver, lo primero de todo, vamos a resumir un poco la trama general de la serie, ahora que ya todos la hemos terminado y que supuestamente el que esté escuchando esto también ha terminado. Antes nos hemos quedado ahí un poquito. La verdad es que de estas series, que es, o sea, a ver qué spoilers hacemos, pero, o sea, si escuchas estos spoilers, estás muy jodido para verla luego, ¿eh? O sea, porque hay series que si escuchas los spoilers te pueden llegar a, las puedes llegar a ver, pero es que esta, como escuches spoilers y luego la veas, la dejas a la mitad. Hombre, se supone que yo, si no he visto una serie, no voy a escuchar spoilers sobre ella. Sí, yo alguna, esto será porque ya la haya visto. Yo alguna serie, alguna película lo he hecho, ¿eh? Y algunas cosas se pueden ver y otras no. Pues yo le voy a desmontar la serie. Pero bueno, Jorge, perdona. Nada, no. Bueno, antes decíamos, hemos hecho ahí un corte, por así decirlo, y hemos indicado solamente lo que pasa en el primer minuto de la serie, que es que muere una mujer que parece como una drogodependiente, una esquizofrénica o algo así, que está en mitad de una fábrica abandonada, que se está pinchando heroína, en fin, todo muy desagradable. Y cuando esa persona muere o se intenta suicidar, por así decirlo, estas 8 personas se conectan. Y justo en el último momento, cuando todas conectan entre sí, se corta y empiezan los créditos del primer episodio. Entonces, a partir de aquí arranca la serie. ¿Y cuál es la trama general de estos 12 capítulos? Bueno, pues estas 8 personas, estos Sense8, intentan descubrir por qué están conectados y qué significa su conexión, que yo creo que es lo que haríamos cualquier persona si nos pasase esto. Reciben ayuda de un hombre misterioso llamado Jonas, o Jonas, que es el personaje que interpreta el actor que interpretaba a Said Perdidos. Ese sí que no hay ni lugar a duda, ¿no? No es como la China de Perdidos, no. Este sí que es el Said de Perdidos. Sí, este sí. Pero no todos están intentando entender qué está pasando. No, pero tienen la duda. O sea, no todos hacen investigaciones, pero se quedan como, uy, ¿esto por qué? ¿Y yo por qué oigo esto? ¿Y por qué huelo a esto? ¿Y por qué? Todos tienen esa... Bueno, hay algunos que se intentan enterar más y otros que les da un poco más igual. Todos menos Lito. Bueno. Lito va a su bola. Sí, o sea, se va a su puto rollo. Pero bueno, si, bueno, pero todos no, porque la DJ es una pasada de la vida. Se mete de todo y esa se cree que está viendo drogas. A ver, no, si no. Igual la que primero lo entiende cuando le presentan al pavo ese que es amigo de su novio, bueno, que conoce a su novio, el traficante de drogas. Sí, un poco raro, pero, o sea, la cosa es que tampoco es el motivo de la serie que ellos intenten encontrar por qué están relacionados. Es como que lo tienen asimilado, a veces se encuentran a otra persona, ¿no? Lo ven, sí. lo ven normal. Lo ven normal, es que no, yo se lo diría, yo qué sé, a alguien, ¿no? Oye, ¿qué me ha pasado esto? Y la Nomi se cree que está mal de la cabeza, pero mal de estar muy mal. Bueno, dejarme que termine con el planteamiento, que me habéis dejado ahí en un coitus interruptus. Decía que un hombre misterioso llamado Jonas les intentaba ayudar para que comprendiesen lo que les está pasando, pero sin embargo, por la otra cara de la moneda, es un hombre llamado Whispers que intenta capturarlos, que este sí que los persigue. Jonas aparece de vez en cuando, Whispers también, pero más hacia el final, pero su figura sí que está presente, aunque el actor no aparezca. Sin embargo, es de los primeros que aparece en la serie, lo que pasa es que no sabemos quién es. Y este Whispers, el malo por así decirlo, utiliza el mismo poder telepático que los 8 protagonistas e intenta entrar en sus mentes, invadiendo sus pensamientos y emociones, si puede, porque no siempre puede. Entonces, tenemos a un bueno que intenta llegar a estos Sense8 y por otro lado, a un malo que intenta llegar para diferentes motivos. A un bueno entre comillas. Bueno, porque luego te dicen, sabemos, pero... la islandesa, la enfermera islandesa, en un momento determinado te deja con la duda de si es bueno o no. ¿Esa es buena? Es que esa tiene una cara de mala, es lo que yo le estaba diciendo. ¿Es buena aquí, realmente? ¿Qué va a ser buena esa? ¿Y por qué tiene que ser mala? Hombre, porque desde... ¿Qué hace de mala? Hay un momento, hay un momento que la chica está, Riley está hospitalizada, como se despierta y está ella y le dice, así como riendo, en plan, vas a morir aquí. Claro. O sea, pero si fuera mala, desde el principio, desde pequeña, que lo sabe, no lo hubiera ya capturado. ¿Se ha podido volver mala? Se ha podido volver mala. No sé, trabaja para la asociación, esa chunga que se cargan los Sense8. O sea, no sé. Se ha podido volver mala en Islandia, que son 10 con el presidente. Y tienes ahí todos los papeles. Pasa el padre y dices, ¿qué tal tu hija? Bien, allí triunfando de DJ en Londres. Pues ya te vas a buscar a Londres, no me jodas. Mucha cara de simpática no tiene la mujer. Tampoco da mucha. Pero bueno, estamos saltando a un personaje súper. Sí, sí. Oye, qué bueno el padre de. Por cierto, de la isla. Qué majete. Qué caraque, tío. El padre y los compañeros. Bueno, que estáis hablando de personajes súper puntuales que aparecen en medio capítulo de los 12 que hay. Da igual, pero mola. Corta todo esto, corta sí, todo sí. esto. O sea, os habéis ido por las ramas total. A venga, ver, Jorge, de los, corta. De los ocho, de las ocho tramas, de los ocho protagonistas y de la que los engloba a todos, ¿cuál es la que más os ha gustado? Antes hemos hablado del personaje que más os ha gustado, pero de las tramas, de la historia de cada uno, ¿con cuál os quedáis? A mí me gusta muchísimo la trama de Kala, que fíjate que estabas diciendo tú antes que no te interesaba mucho, porque me parece que es una realidad que no conocemos mucho, ¿no? La de la India es también una situación que, no, que en nuestra cultura occidental no podemos entender cómo funciona eso de los matrimonios concertados y todo esto. Entonces es muy curioso que ella no está enamorada del chico con el que se va a casar, pero todo el mundo piensa que se casa por amor y ella en realidad se ve como obligada, ¿no? A hacerlo. Y es un poco todas las dudas que tiene ella de lo que significa ser mujer en la India, de lo que implica pues ser una persona, cumplir las expectativas que tiene toda la gente sobre ella y sobre todo la parte espiritual de la India. Todos los dioses, los rezos, todas las cosas que ya tiene tan metido dentro y cómo la sociedad de la India está evolucionando y está cambiando, ¿no? Pero eso sin dejar de ser científica. Sin dejar de serlo, que es lo que ella claro, explica, ¿no? Esa religiosidad, todo eso, ese devotismo por los dioses, sin dejar de ser... Pero bueno, ajá, es una científica un poco postureta, o sea, realmente con la bata la vemos dos escenas en 12 capítulos. Hay una pero escena que está... Porque reunida. Claro, se centra, que la serie no se centra en su parte laboral, se centra en el dilema que ella tiene de su cultura, ¿no? Y sí, que muestra pues las bodas de la India como son, cómo concertan todas las citas con los padres que tienen que estar presentes, un poco todo el proceso de la India, que a mí me parece fascinante. No se centra en su parte laboral, pero la única escena cuando se juntan los ocho y todos juntan, o sea, unen sus habilidades, ella dice, no, yo porque soy científica voy a crear una superbomba que va a matar a estos cinco malos que hay detrás de la puerta. Y dices tú, venga, coño, pero si no te he visto con una probeta en la mano desde hace 11 capítulos. Pero es eso, porque se centra en su vida diaria, en su vida familiar, en su vida, no en su vida laboral. Pero que sea científica, ella tiene los conocimientos necesarios para hacer una bomba en plan MacGyver. Yo sabía que estaba trabajando en el este porque lo dicen, pero desde ya, pues eso, capítulo 6 o 7 decía, bueno, ¿y esta tía? La han puesto aquí porque va a hacer algo, pero ¿el qué? ¿Qué va a hacer? Y ya, bueno, ya ves ese capítulo que hace y dices, ah, vale, que claro, está... Porque no lo hemos dicho, pero cada química. Personaje tiene un don por el que ha sido elegido para pertenecer a ese clan. No. No, o sea, no. Vamos a ver, no. Una habilidad. Una habilidad. Una habilidad que ellos le llaman don. Sí, no, a ver, no es que vamos a ver, haya bueno, sido... En el momento que dice Miguel Ángel Silvestre, mi don es la mentira. Claro, pero... Siempre miento. Pero no dice eso sido... de mi don es la mentira. No, dice que a mí se me da bien... No, pero dice... en versión original dice que es lo que él hace. Dice... Porque el alemán dice lo que yo hago es pegar y el Spiegel dice lo que yo hago es mentir. Que sí, no es que sí tengan dones o habilidades, no, son sus profesiones. O sea, si ahora mismo yo estuviera en un grupo de eso, pues yo en determinado momento... Pero digamos que sí que hay unas habilidades. La frase existe y os la voy a buscar, me cago en la leche. No, pero que sí que hay unas habilidades, como dice Fer, o sea... Está la hacker, está la que es experta en kickboxing, está el poli que también sabe defensa, huir y de cómo funcionan el tema de las persecuciones. Tienes un tío que es un matón y también sabe pegarse, el que sabe mentir, la química, bueno, el que sabe conducir, porque, claro, lo mismo. Yo creo que vamos a volver a este punto, pero antes de seguir, o sea, vamos a continuar un poquillo. Carmen ha dicho su trama favorita. Quique, ¿la tuya cuál es? Porque ahora seguro que va a haber otro debate y vamos a discutir de otra cosa. Sí. Pues yo, al igual que con las protagonistas, la trama de Van Damme me gusta, pero bueno, creo que las tramas que más me gustan son la de Nomi y la de la coreana, y tengo ahí el dilema de con cuál me quedo, porque la de Nomi al principio me parece muy pesada y la de la coreana al final se me queda un poco corta. Creo que empieza muy bien, pero el hecho de que como que no se desarrolla, la chica al final se queda en la cárcel. Que te gustaba lo de Nomi, ¿no? No, lo de Nomi me gustaba, no, pero... A mí me gusta que es hacker ahí y le da los cachivaches. Tienen un punto muy cómico, la novia y ella, cuando entran en la casa del médico este y van ahí como disfrazadas un poco y no sé qué. Es como, tienen un puntillo así que mola, la verdad. Creo que me quedaría con esa porque va hacia más. Sin embargo, la de la coreana se queda como un poco estancada. O sea, tiene mucho potencial, pero en el momento que se queda en la cárcel, nos esperaba algo más. A mí es que me da una rabia esa trama. La de la coreana es como, ¿pero qué, eres tonta? Es que ¿por qué confiesas si no ha hecho eso? Que no, pero, vaya el hermano no, a la cárcel. No, pero eso está muy bien, porque lo a que ver, hace un es, momento, es, un momento. Es una realidad de allí. Momento. Mi trama favorita es la de San y ahora la desarrollamos. Vale, vale. Bien, gracias. No, vamos a ver, es simplemente por qué es mi trama favorita, porque te enseña muy bien la cultura oriental. Coreana. Sí, coreana, japonesa, porque primero las hijas no pintan nada, aunque es una mujer sobradamente preparada en muchos aspectos, no pintan nada en su empresa y te lo demuestra desde el capítulo que va a tener la reunión con un empresario coreano. Dice, no, ¿dónde está tu hermano? O sea, ellas no pintan nada. Sin embargo, ella, al hacerle esa promesa a su madre que iba a cuidar a su hermano, es capaz de perderlo todo en la vida. Cacho cabrón el hermano, por Dios. Exactamente, por eso ha sido la que más me ha gustado. O sea, cómo te demuestra siendo lo más fuerte que hay en su familia, porque, bueno, puede parecer el padre, pero al final, bueno, al final también lo arregla un poco el hombre. Poco lo arregla, poco lo arregla. No le dejan, no le dejan. Pero por eso mismo a mí me da mucha rabia esa trama, porque me parece tan frustrante que la mujer sea súper hábil, súper fuerte, sea súper profesional y acaba en la cárcel por cosas que no ha hecho ella, que encima carga con el mochuelo, tiene que aguantar al hermano idiota, no sé qué, todo el mundo, o sea, que la humillen así, no, me parece muy frustrante. Volvemos a lo que decía antes, te están enseñando las realidades extremas de los diferentes lugares del mundo. Ya, pero que creo que ella tendría que haber dicho que no iba a la cárcel, claro, ¿sabes? Pero es tan importante para ella una promesa a su madre. Es que uno de los episodios lo que tiene ya es el dilema. Claro. Que es por lo que le he elegido las tramas en común, le he elegido esa con Cafeus, Wolfgang y San. O sea, hay una escena sentado, me parece que estaba, o a lo mejor las estoy confundiendo, pero está un personaje sentado, San está sentado en unos escalones con un río, mirando un río, y de repente aparece Cafeus al lado. Sí. Y los dos hablan, tienes que tomar una decisión. Dice, sí, yo también. Sí, y hablan de su madre. Sí. Y ahí es cuando toma la decisión. Es increíble, me encanta. Ese momento es muy, muy cariñoso. Es una de las... Porque hay tramas que se cierran y esta es una de las que se quedan abiertas. Porque de alguno de la trama del alemán, de Volgan, se podría quedar cerrada. No, es... Sí. Sí, pero se ha quedado ahí abierta. No se queda abierta. Se cepilla al... Ah, sí, es cierto, es verdad. Se carga al que se quiere cargar. Y punto. Y que está cargado a su amigo y ya está. Sí, está completamente cerrada, exacto. Pero la de la coreana, ¿no? A mí... La de la coreana es la que más abierta, yo creo que se queda. No, la coreana, su familia ha acabado como ha acabado. No, ya no. Está, no tiene más. Es que yo no creo que va a hacer una venganza. Yo creo que va a hacer una vendetta de esas. En la entrevista última, vamos, se deja caer claramente que el hermano es el que se ha cargado al padre para que no le metan en la cárcel. Sí. Pero es que ella ya no puede hacer. Yo creo que desde ahí dentro poco más puede hacer. Bueno, claro. Ya lo veremos. A mí, claro, de esa trama no me ha gustado mucho. Sí que es verdad que por tonto, ligeramente. O sea, sinceramente. Porque estaba confundiendo a esta actriz, como ya hemos dicho antes, con la que interpretaba a San también, pero en Perdidos. Y esta trama me recordaba tantísimo a la trama que tenía San en Perdidos con su padre, con su marido, que no tenía hermano, pero me recordaba tantísimo lo típico de que las mujeres en Oriente no son... En Asia. Bueno, en Asia no son importantes, que siempre tienen que estar bajo el yugo de un hombre, que la cabeza de la familia siempre es un hombre y el honor lo tiene que llevar el hombre, lo típico, una vez y otra vez. Y pese a que esta actriz, o sea, este personaje se desahogaba con los combates de kickboxing, y sí que es verdad que en esos momentos me gustaba mogollón el personaje, por otro lado, cada vez que volvía otra vez al dilema de su hermano, porque mi padre ha dicho... Porque mi padre, otra vez la misma historia, no me gustó nada. Eso me pasa a mí, que es que me parece que ya estamos en 2016, macho, que podemos superar estas barreras que nos ponen a las mujeres de que no se puede heredar, que no se puede no sé cuánto. Pues es el momento que tiene ella de demostrar que ella es buena, claro, en lo que hace, y que su hermano es un sinvergüenza. Pues da un paso adelante, pero nada, acaba en la cárcel ella injustamente. Es que me parece súper injusto que traten así al personaje por ser mujer. Pero tenemos, ¿sabes?, el mismo caso con la trama de Lito. No, pero a ver. Estamos en el 2016 y un actor puede ser gay perfectamente. Sí. Ya, también pero, es, sí, pero ¿cuántos hay, que no han salido que van saliendo poco a poco? Bueno, pero... Y que no es lo mismo que, a ver, el problema que tiene Lito es que sabe que en el momento que salga del armario va a dejar de ser ese macho alfa que es el problema que tiene la trama de Lito, con todos mis respetos, que Miguel Ángel Silvestre no lo hace mal, son que los otros dos acompañantes de su trama, el novio y la otra chica, son mucho mejores que él. Se lo comen, lo hacen muy bien. Vamos a ver, es que esa trama no tiene ni pies ni cabeza. O sea, a ver, ¿quién se cree que una pareja gay mete a una tía en su cama todos los días? Porque sí, porque están montando esta historia tan falsa de que es la falsa novia de no sé qué, de no sé cuánto, y la tienen ahí metida todo el puto día. Que le graba y todo cuando están ahí. Es que es tan surrealista que dices, ¿qué pasa? ¿No has estado nunca con una pareja gay? Que es que se gustan entre ellos, no pinta nada a la otra chica. No sé, es que me parece absurda. Dos temas que no tienen que ver. Vaya orgía que se montan, por cierto. Ahí, sensorialmente. Orgía, Sensei. O sea, yo dije, aquí en esta serie se folla mucho y siempre hay una escena de sexo, pero vaya que ha hecho orgía. Y es brutal. Y encima te la recuerdan en el último capítulo. Sí, sí, dice, tuvimos una. Te conozco, tuvimos una. Y luego lo que iba a decir antes era que mola mucho que la de la trama de Van Damme de Cassius. Espera, ahora hablaremos. Jorge, tu trama. Perdón. Sí, por favor. Jorge, ¿tu trama favorita de Cassius? No sé, sorprendentemente, Van Damme me parece la más, no sé, la que más me ha gustado. Sí que es verdad que el personaje Miguel Ángel Silvestre, de Lito, es el que más me gusta como personaje, pero como trama, la de Van Damme. Porque empieza siendo la más real. Quiero decir, podríamos más o menos todos vivirla. Las otras no las veo tan... ¿Cuántas personas viven conduciendo furgonetas en Nairobi? Pues a lo mejor 1,000. Pero a lo largo del mundo hay millones de personas que son conductores de furgoneta. Sin embargo, ladrones de guante blanco, pues hombre, también hay muchos, pero no tantos. Supercampeonas de kickboxing underground, pues tampoco hay tantas. Transsexuales, lesbianas, hackers, blogueras, pues tampoco hay tantas, no sé. Los otros sí que son bastante más especialitos. Pero este, sin embargo, es una persona más normal, un huérfano que tiene problemas con su madre, que está enferma, tal, una persona más normal. Y se ve envuelto en una trama también que, bueno, podría pasar si estás en un país o en una ciudad como Nairobi, que te afecte estas mafias y que andes metido en un... Es bastante realista, yo creo, sí, eso, ¿no? Quiero decir que es más probable que te pase eso en Nairobi que lo que le pasa a San, por ejemplo, con su padre, que hereda una superempresa, pero que es más raro que te pase. Pero, sin embargo, lo de este hombre te puede pasar. Engancha mucho la ética y la convicción moral que tiene este personaje. O sea, no me gusta tanto como personaje como Lito, porque sí que le veo demasiado, no tonto, pero ingenuo. Porque vale, tú puedes tener las convicciones de Jean-Claude Van Damme y querer proteger siempre al débil y ser siempre un luchador y por mucho que te peguen volver a levantarte, tal. Pero vamos a ver, te meten en una fábrica que está abandonada con un montón de pandilleros con pistolas y cuchillos y machetes y tú te pones ahí a defenderte. Yo creo que me iría un poco con el rabo entre las piernas, pero bueno, él es Van Damme y yo no. En esa escena se repite lo que iba a contar yo antes con Afer, uno de los primeros capítulos que hay, que es cuando la mente de la coreana se mete en la de Cassius y se pone a repartir esto, y es cuando al otro le llaman Van Damme de verdad. Sí. Porque claro, que ves ahí que es que está hecho muy bien ese toque de humor y tal, que se mete ahí, Van Damme no sé qué, se levanta, se pone a dar stop a todos. Y luego hay otra escena un poquito más adelante en la que no va el espíritu de la coreana y le parten la cara. Y empieza a él, señora coreana, por favor, vuelve a ayudarme. Otra situación similar con Lito y el alemán en Wolfman, que también Lito se va a enfrentar con el novio o el exnovio de la chica que vive con esta pareja homosexual. Uh-huh. Y como que no sabe pelear, y llega el alemán y dice, quieto, déjame a mí, ya verás. Y le mete dos mamporrazos que le deja al otro. Le mete un gancho, una perca de Street Fighter, vamos, o sea, es que... Pero buenísimo. Es que el Lito coge, el otro le tira volando y aparece con dos macetas en las manos y le empieza a tirar las macetas al otro. Es como, ¿pero qué haces? Tienes menos idea de pelear que yo, chaval. Ahí es cuando le dice el alemán, dice, yo lo que sé hacer es pegarme. Que por cierto, ¿no pensabais que el amigo del alemán iba a morir antes? Yo le echaba un capítulo dos menos, ¿eh? Pero ya no podía. Yo creo que también. Que la palmaba de los al principio, principio, ¿eh? Yo también pensaba que en el capítulo segundo o en el tercero se lo cargaban, sí. Pero mira, resiste. La vi hace un par de meses y ahora, bueno, la he pasado así un poco por encima para recordármela, pero ¿llega a morir o se queda ahí como...? Queda como en coma o algo así y él lo mete en un hospital como privado o algo así. Si es que me sonaba eso, digo, no sé si lo ha llevado a un hospital de estos de tratamientos paliativos o ya para que descanse el padre. Como en un sitio, como en una casa en medio de la nada y le paga como dinero así en un sobre, un poco chungo. Sí, es verdad que le deja ahí. Sabe muy bien. Bueno, seguimos. ¿Qué más cosas tenemos que contar? Bueno, hemos hablado de nuestras tramas favoritas, pero no hemos hablado de la trama común. Se deja intuir que hay como una especie de una multinacional detrás. Se deja intuir también que estos no son seres humanos al uso, porque tienen no tienen dividido el cerebro en dos hemisferios, sino que es un cerebro unido. Pero esto no se explica en ningún momento. O sea, más o menos se deja ver, hay una radiografía por ahí, hay un doctor que dice esto, tal, pero no se ve nada. ¿Cómo deja esa parte en común? Pero el Jonas sí lo cuenta. Pero te deja muy frío, te dice, nacisteis todos el mismo día, estáis conectados, no sois los únicos, pero no te da explicación ninguna. No, sí cuenta, él cuenta que hay como dos teorías, que una es como que es la evolución del ser humano, que pues está el ser humano normal y como que ellos son una mutación, como para mejor, que se supone que es el futuro, o que hay otra teoría que es que en el principio de la Tierra todo el mundo era así y que la gente ha ido perdiendo esas facultades y que ellos mantienen su gen de sentirse unidos, ¿no? Yo creo que explica eso. Sí, dicen que o es una evolución o que al principio todo lo tenían y hubo una mutación que se la quitó a unos cuantos, que son los humanos normales de ahora, uh-huh. Y que qué es lo que pueden hacer esos humanos para sobrevivir sin ese poder o esa sensación de conectarse con el resto de los seres vivos del planeta. Pues lo que mejor saben es matar al resto de seres vivos. Sí, sí que cuentan algo así. Se le va un poco la cabeza en ese capítulo al Jonas, las cosas como son. Yo creo que ese capítulo lo tenían que haber acortado un poco. Pero bueno, en general está bien traído. Sí, es que la trama tampoco queda muy claro. Es el Whispers este es Sensei también, pero ¿por qué los quiere matar? No lo entiendo. Si él es Sensei también. Es que yo creo que aquí... A ver, esto es una suposición mía. Yo no lo he ido a ningún lado y a lo mejor me estoy equivocando, pero a mí me da la impresión de que esto iba a ser una serie cerrada y que no iban a meterse, digamos, en más jaleos. Que se iba a cerrar y tal, pero esto de que dejo explicar, pero no, pero sí, pero es que al final no cuento nada, pero te digo un poco, pero es que no, ni cuentan ni dejan contar. Es que para mí, la trama general no me ha contado nada. Me queda claro sí. De que no solo es la que más abierta se ha quedado por eso mismo, porque no te han explicado en profundidad. Pero nada, o sea, lo único que me ha quedado claro es que si Whispers mira a los ojos a otro, automáticamente está conectado con él, quiera o no quiera. ¿Pero por qué? Claro, pero es que no te explican nada. O sea, es lo único que te dicen, si me miras a los ojos ya. Pero ya pero no. ¿Realmente pero... dicen que el Whisper es un Sensei también? ¿O te deja ver que medio se ha creado? Sí lo dicen. Pero luego también es una cosa un poco extraña, que se supone que cuando Daryl Hannah, que está horrenda, ya lo he comentado antes, fuera de micro, cuando se suicida y se supone que nacen los Sensei, se supone que en ese momento nace la conexión entre ellos y a partir de ese momento su cerebro, sí, y como que su cerebro se empieza como a derretir, digamos, y por eso antes no se han dado cuenta en pruebas médicas ni nada de que tienen nada raro en la cabeza, porque hay un momento que explican eso, ¿no? Sí. Pero bueno, el caso es que no encaja muy bien con la historia de que ellos, el policía y Riley, de pequeños, ya sintieron cosas de Sensei. Riley ya vio a la señora esa malrollera de Islandia en una cueva y es que se le apareció, no es que la viera físicamente, es que se le apareció y le dijo eso. Y el policía también vio a una niña que era pequeña que la mató un tío, el Whispers este. Entonces, ellos ya tenían ese poder de antes. Entonces, no tiene mucho sentido que de repente lo adquieran cuando Daryl Hannah muere en el primer episodio. ¿Entendéis lo que digo? Sí. Lo de que nazcan todos el mismo día. O sea, porque vale, una cosa es el parto despertar este que tiene, es que lo llaman parto no sé qué, parto sensei, no sé cómo es, que es cuando muere este personaje, pero que nazcan todos el mismo día te da que pensar de que antes de este parto psíquico algo más tienen en común, porque no es normal que 8 personas nazcan el mismo día y que luego encima estén conectados. Es porque ya vienen de atrás esta conexión, digo yo. Si no, o es que se genera en el momento de que la otra... Que haya parido. O sea, ha parido de repente y conecta a 8 personas del mundo random y las pone en conexión. Sí, pero esas personas las ponen que hayan conexión. Nacido, claro, ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo? Que o sea, que no sé si eran, si estaban ya unidos previamente, desde pequeños, tenían sensibilidades de algún tipo, o si todo es nuevo, porque parece que para todos es un despertar de repente. O sea, si os fijáis, es un poco rollo Perdidos, ¿eh? Que te cuentan 2 cosas. Ya. Y humo. Ahora ya te contaremos, sí, más el siguiente año. Sí. Y humo, nunca mejor dicho. Es que yo creo que un poco el fallo de la serie es precisamente eso. Yo creo que si lo hubieran, no hubieran intentado meter esa trama de que les intentan perseguir y matar y no sé qué, creo que habría ganado. Porque sí, no, yo prefiero que no me expliquen, yo prefiero que te partas de la base de todos están unidos y punto. Prefiero eso a que haya una conspiración por detrás de una corporación con mucho dinero, que no sé qué. Me parece que es meterle mucha, no sé. Yo hubiera visto mejor que a la DJ al final, que es lo que pasa en los 3 últimos capítulos, que la medio raptan, lo hubiera raptado, yo que sé, un exnovio o un acosador o algo de esto, y el policía tuviera que ir a buscarla, que es lo mismo que pasa, pero sin esa megacorporación detrás. Porque no, es que me sobra. O sea, además estaba viendo, a la vez que esta serie estaba viendo Orphan Black, y más o menos tiene tintes también de megacorporaciones y de cosas. Mucho, de, sí. Y estaba diciendo, joder, por favor, esto que es un monopolio de corporaciones que invaden todas las series y que todos quieren aprovechar. Porque me ha pasado lo mismo con Fringe, me ha pasado lo mismo con Prison Break, con Lost. Todas tienen megacorporaciones detrás que dices, pero a ver, es que esto no... Las megacorporaciones tienen cosas mejores que hacer que ponerse a buscar individuos especiales a lo largo del planeta. Yo que sé, una farmacéutica pues sí tendrá sentido que busque esto, pero no todas las megacorporaciones o megaempresas, no sé. Pero de todas formas, ¿qué sentido tiene encontrar a esta gente para matarlos? O sea, entiendo que les quieras hacer experimentos, coger sustancias o no sé qué. ¿Es que no quiere matarlos? Sí, les quitan el cerebro y se quedan fritos como el señor ese que estaba en el psiquiátrico. Sí, y es cuando ve a... No me acuerdo quién le va a ver. Sí, eso sí, pero... Sí, bueno, que los quiere vivos para quitarles el cerebro. Pero que no hacen... O sea, no es que haya... Que vayan a aprovechar el cerebro para hacer no sé qué, ¿sabes? Hombre, sí, seguro que experimentan. Para estudiar, lo dice, claro, en algún momento. Experimentan. Yo, no sé, esa parte a mí me parece que flojea, pero bueno. Yo creo que Whisper este los quiere en frente a frente, por así decirlo, para una vez que los tiene enfrente ya les ha visto a los ojos y ya puede hacer con ellos lo que quiera. O sea, ya es como si no fuese un sensei y otro sensei, sino un sensei y un esclavo que tiene las habilidades de un sensei. Porque al fin y al cabo es lo que hace. O sea, yo te miro a ti, ya te puedo controlar, puedo saber dónde estás en cualquier momento, puedo saber con quién estás, puedo saber todo menos tus habilidades. ¿Que eso es lo que hace con el que se pega el tiro? Claro, y lo que hace con el policía. ¿Se pega el tiro quién? Hay un matón que va... Cuando Nomi y la novia van a la casa del médico, aparece un matón que le habían ido a ver al psiquiátrico de antes, y al final del todo mata al médico y él se pega un tiro, y cuando Nomi ve el reflejo del espejo, al susurro es este. Sí, sí. Bueno, hemos hablado de las tramas favoritas de cada uno, de los personajes favoritos de cada uno, más o menos de la trama común, aunque es un poquito, está un poquito en el aire. Pero para ir finalizando... Yo tengo que decir, por cierto, que a mí sí me gusta la trama. Yo creo que está bien, y que está bien que te cuente un poquito. A mí sí me gusta. Bueno, no, sí, a ver, es lo que decíamos antes Carmen y yo, que a lo mejor incluso han contado demasiado. Si lo de la trama de la multicorporación esta se lo hubieran ahorrado y no hubiera sido una megacorporación, sino un psicópata que la tiene capturada a este personaje, pues hubiera sido más creíble, pero bueno. Y mejor serie, yo creo que hubiera mejorado la serie. Sí, un malo de estos, una persona que tiene enfermedades psicológicas, a mí por lo menos me hubiese gustado más. Pero bueno, para ir finalizando, chicos, lo que más y lo que menos os ha gustado de la serie. Vamos a empezar con lo que menos, pero no nos liemos mucho. Algo que te haya tirado para atrás, Carmen, de esta serie, que no te haya gustado. Un poco eso, lo que estábamos comentando de la trama general, un poco regulero, pero bueno, compro, ¿eh? O sea, y nada, lo que peor es la trama del Lito, que es que no, es que me parece horrible. Vale, bueno, ya me ha quedado claro, bien, bien. Fer, ¿qué es lo que menos te ha gustado? Lo que menos me ha gustado ha sido que es, como he comentado antes, hay momentos demasiado lentas, se vuelve demasiado lenta en ciertos momentos la serie y hay tramas sin interés, Tramalito, por ejemplo. Y tampoco, claro, como he dicho también, es muy rápido al final. Lo podrían haber estirado un par de capitulitos más, o uno más, aunque sea, te lo hubieran explicado un poquito mejor, hubieran estirado un poquito más al final. Para mí hubiera estado mejor. Quique, lo mejor y lo peor. Pues lo peor, el primer capítulo. Yo es que tengo un trauma con ese primer capítulo. No me gustó absolutamente nada. O sea, de verdad que es que cuando me dijiste de grabarlo dije, pero bueno, pues esto es un bodrio de serie. Y luego creo que han querido darle un poquito más de importancia o de metraje a la trama del Poli y la DJ, que quizá deberían haber quitado, porque al final la DJ queda, igual que la Nomi, va de un personaje como muy patético o algo más entretenido, la DJ es al revés, va de un personaje así como más, más interesante, a que los últimos tres capítulos parece como muy patético, o sea, esos tres capítulos, pese a que son muy rápidos, todo el rato que sí, que ha perdido el hijo, que no sé qué, que no sé cuánto. Muy moñas. Sí, muy, muy, muy patético. Eso ahí podían haber mejorado un poco. Por el resto, a mí la trama de Lito creo que no es tan mala como decís. Y hombre, pero no mal, es la serie más rápida del mundo, pero bueno, sí combina. Lo que más y lo que menos me ha gustado de la serie. Lo que menos, para quitármelo de encima lo primero, es que no la hayan cerrado. Que me entere que haya una segunda temporada y con ese final un poco abierto, en cosas cerradas, cosas abiertas, en fin. Hazme 14 capítulos en vez de 12 y ciérramelo todo. Y te compro la serie, pero vamos, de principio a fin. Y lo que más me ha gustado es también que ha sido la primera que he visto en Netflix de, digamos, de este formato nuevo de producción de series, que me ha gustado mucho, las tramas y demás, bastante fresquita, como he dicho antes, y que ojalá hubiese sido una única temporada de 12 o 14 capítulos, porque esto que continúe me jode, porque sé que va a ir a peor. Y desde hombre, aquí, pero pues, si tú habías visto ya Orange is the New Black, que pero pueden hacer una temporada, o sea, una serie de una sola temporada y cerrar y ya está, un principio y un fin y ya está, no pasa nada. No, me refiero que ya has visto producciones de Netflix. Sí, pero no en Netflix. Ah. Esta fue la primera que vi directamente en Netflix. Orange is the New Black la había visto antes, pero me vi esta, me vi Daredevil, me vi, no sé, las Narcos estoy viendo ahora, en fin. Pero la primera, la que siempre recordaré como voy a probar el mes de prueba de Netflix, fue con esta. Y gracias a esta estoy suscrito, o sea, como serie, chapo. No es de las mejores que he visto en mi vida, pero sí que me ha gustado mucho. Lo mejor, entonces. Sí, sí, lo mejor el formato de serie, que bueno, que es muy, bastante entretenida, muy fresquita, muy modernita. Ya digo, no es de las mejores que he visto, sí. Pero... Que pero, Carmen te dice que ahora nos toca lo mejor, que solo hemos dicho lo de los demás. No jodas. No, Fer ha dicho lo mejor también. No. No. No. Carmen, ya hemos dicho lo que no nos gustaba. Ah, pues venga, hala, lo mejor, que yo ya lo he dicho. Bueno, lo mejor es lo que vamos a decir todos, estoy segura, que son los momentos de conexión de personajes, que es una pasada. Pero a mí me encanta cómo está hecho en realización, porque he visto el súper... cómo se hizo, que está en Netflix, que lo podéis buscar también, y me encanta porque yo pensaba que eran cosas de postproducción o yo qué sé, que hacían varios montajes, que grababan la escena desde diferentes puntos y tal. Y no, es que graban la escena y cuando hay un personaje que va a dar un puñetazo, de repente se quita... se pone el otro personaje y sale dando el puñetazo. Entonces hacen todo juegos con la cámara, justo cuando se va a quitar del lugar, pues enfocan a otro lugar y entonces en el documental lo podéis ver cómo se van escondiendo debajo de cosas o de repente llega alguien del equipo que coge a la chica y la cambia de sitio y se sienta otra persona y es todo cómo lo van haciendo manejando el espacio, ¿no? Pero vamos, que se graba todo a la vez. Y luego también me ha parecido muy curioso ver que iban grabando las escenas en... ¿Sabéis que en una escena a lo mejor está hablando el de Chicago con la de Islandia, ¿no? Entonces, en una parte de la conversación están en Chicago, en otra parte de la conversación sí. Están en Islandia. Bueno, pues lo que hacían era por localizaciones. Un día grababan todo lo de Chicago. Cogían un avión, se iban a Islandia. Todos los actores. Entonces sí, sí. Grababan todas las escenas que eran en Islandia. Después cogían otro avión, se iban a Nairobi. Y entonces en la misma semana estaban en todas las localizaciones y entonces iban mirando las escenas que tenían ya grabadas en un iPad y decían, ah, vale, en esta situación tú estás de pie y yo estoy sentado. Pues entonces lo reproducen en la nueva localización. Y entonces me parece que es una forma muy novedosa de grabar. que no sé, es lo que más me ha gustado, la realización. Sí, porque algo parecido ocurre en Orphan Black, pero se nota. Cuando pasa esto, cuando hacen esos juegos de cámara, tú ves que la imagen cambia, tú ves que es distinto, como que no sé si será un croma o qué será, pero se nota. Sin embargo, aquí no. Aquí pero no, es que en Orphan Black es diferente porque utilizan dobles, utilizan croma y luego cambian a la actriz, ¿sabes? Graban una parte, después cambian a la actriz, la caracterizan y graban la otra parte. Pero esto se graba todo en el claro, mismo momento. Sí, sí, por aquí, eso digo aquí que yo natural. Creo que no va a haber mucho croma. No, no, yo creo. No. Además lo dicen que no hay croma, son todo, todas las escenas son en las localizaciones originales. Y entonces, si le echáis un ojo al documental este, que está también en español, lo podéis ver doblado, es que mola un montón porque se ve la cámara, que enfocan a Lito, de repente enfocan al contrario, y de repente Lito se agacha y aparece la nueva, el alemán, por ejemplo, y vuelven a enfocar y es el alemán. Y entonces está hecho genial, es que de verdad te... Sí. No sé. Oye, creo que lo habías puesto tú, Carmen. No sé, no lo hemos dicho antes. Ese momentazo Fornum Blondes, todos ese... cantando. Sí, ah, sí. Que empieza con Volgan en el karaoke. Ese es un momentazo espectacular. Momento qué bien hecho eso. ¿Qué dices, Fer? Fíjate. Que tiene momentos muy épicos en distintos capítulos. O sea, tanto ese momento como el momento orgía, momento concierto en el auditorio, son brutales. Sí, sí. No sé, a mí lo de Fornum Blondes debe ser que como es una canción de cuando yo era más jovencito, que es de... Sí. Tendría 17, 18 años. Hacía un montón que no la escuchaba. Ese grupo, yo creo que ha sacado esa canción. Nada así, ¿eh? Y, sí, no, sí. Y ninguno más y tal. Está chulo esa... Esa escena, y es verdad que tiene momentos. Esa, es una cancionaza esa, y es sí, que sí. Esa escena mola un montón, ¿eh? Y acabamos sí, todos, yo creo que el que la ha visto acaba tarareando, aunque sea o cantando. Sí, sí. Cantando. Sí. Bueno, ¿quién se ha dejado más cosas de lo mejor? Que yo lo he soltado todo. Es que yo coincido al 100% con Carmen, o sea, la manera de hacer interactuar a todos los personajes es muy, muy, muy, muy buena. Entonces, no tengo mucho más que decir. A mí me ha gustado que, o sea, para mi nivel de series, ¿vale? Yo no soy un... No me veo todas las series del mundo. Veo muy poquitas series y veo las que me gustan. Y para que me enganche alguna serie, pues oye, pues... O sea, no soy un gran fan ni que se traga cualquier cosa. Esta me ha parecido original, ¿vale? Porque yo, bueno, pues... Vengo de Grimm, de Agentes de Marvel, de la de Flash... Joder, no sé cuál más. No sé cuál me estaba viendo. Pues esta me parece una serie muy original para lo que normalmente estoy acostumbrado a ver. No solo porque pues eso es fresca y la trama o los actores son nuevos y tal. La forma de rodarse, como ha dicho Carmen ahora... Lo del plano, un trozo aquí, otro en el otro lado. Creo que está muy, muy, muy, muy, muy, muy bien hecho, muy conseguido. Y a mí eso me gustó. Y luego tiene un punto ahí que yo no sé si será por el estrancisco o tal, que sí que tiene un punto un poco cómics a veces, que me ha gustado. No sé si es en la trama o en cómo está montado, pero sí que me he recordado que podía ser perfectamente un. Te podrían hacer una novela gráfica de. Sí, lo podrían adaptar, pero vamos. Muy fácil. De la serie perfectamente. Y bueno, pues yo sí que. No sé cómo Jorge, pero en mi juventud leí bastantes cómics y bueno, pues. Eso sí que, y de Spiderman además, sí que me hago un, o sea, ese pequeño olor que me dejaba de cómics sí que me ha gustado. Eso que tenía héroes al principio. Eso que tenía héroes y perdió, sí. Madre de Dios. Y Héroes Reborn creo que también. Bueno. Pero esta serie, lo que ha dicho antes Jorge, me ha dejado pensando, y es que tiene un poco del estilo de Orphan Black, ¿no? Sí. Un poco así de conspiración, de toda la gente que está como relacionada, ¿no? Tiene, ¿cómo decir? Tiene trazos una de otra, son muy similares en algunas cosas. Por eso yo, encima, al verlas a la vez, pensaba que me iba a encontrar a no me acuerdo cómo se llama la de Orphan Black. Por ahí en algún momento, digo, y se va a cruzar ahora y le va a decir que... La Tatiana Maslany. No sé, tiene demasiadas coincidencias, pero bueno, imagino que, oye, pues ha coincidido. También Orphan Black tiene bastante más tiempo, tiene 2 o 3 años. Pero sí que coinciden esos movimientos de cámara también. Hay veces que te cambia, que no sabes a qué personaje estás viendo, personajes que actúan y... bajo la piel de otro, no sé, son demasiadas coincidencias, pero bueno, que hoy no hemos venido a hablar de Orphan Black. ¿Alguna cosilla más? Una cosa más, que creo que no lo hemos comentado, que yo creo que uno de los éxitos de esta serie es que aúna a la gente en general del mundo, en que aunque seamos muy diferentes y una persona de África sea muy diferente a mí o a una persona de la India, todos tenemos los mismos sentimientos y sufrimos y nos ilusionamos y estamos nerviosos y tenemos problemas y tenemos que tomar decisiones. Entonces es uno de los aciertos, que es que te hace comprender que el mundo no es solo tu punto de vista y tú y ya está, sino que hay más gente y que también tiene sus problemas y sus cosas, y que muchas veces los sentimientos son los mismos. Y que mientras sí, tú estás en el gimnasio, puede ser que otra persona esté teniendo un gatillazo. Lo vemos literalmente. Y ahora que venga, levántate. Es que nos hemos quedado todo. ¿Qué? Ha sido lapidaria la frase. Yo creo que nos la hemos imaginado todos. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, venga. Y ya para finalizar, antes de que estrenen la segunda temporada, que no sé, ¿qué esperáis? ¿Qué queréis ver? Aunque luego esto nos defrauda a todos, pero bueno, lo que mola teorizar. Venga, ¿alguna teoría loca? Bueno, mi teoría loca, a lo mejor no se parece nada a la vuestra, pero a mí lo que me gustaría es que la segunda temporada no tuviera nada que ver con la primera, o sea, que fueran otros 8 personajes totalmente distintos. Mira, eso lo pensé yo. Y ver otras historias de la vida, y a lo mejor en algún momento... ¿Qué? Te puedo... joder esa teoría. Bueno, espera un momento, termino mi teoría y ahora me dices lo equivocada que estoy. Y que en algún momento sean estos 8 que conocemos ya los que empiecen como a interactuar con los nuevos 8, como para explicarles, o que se junten, o explicarles cómo funciona la movida, o algo para ayudarles. Ya te digo yo que no, que van a salir los mismos personajes, porque... Porque ya han empezado a rodar la segunda temporada. No, y porque el 8 de agosto, o sea, 2 meses después de la publicación de esta serie, publicaron en la cuenta de Twitter de Sense8 un vídeo con los 8 protagonistas y anunciaban que había sido renovado por Netflix. Y que además ese vídeo se publicaba cuando supuestamente nacían, o sea, en el cumpleaños de estos personajes. Porque 8 de agosto es el 8 del 8. El 8 del 8. Efectivamente. Wow, está todo muy pensado. Seguramente sea el... Vale, 8 más del teorías. 8. Entonces, ya sabéis que yo de guionista, cero. El 8 del 8 del 88, seguramente naciesen. Teorías conspiranoicas. Hombre, del 88 no creo, ¿eh? Porque algunos ya... Eso, o sea, de jovencitos no son, ¿eh? Ya, no me jodas. Eso he leído también, que los personajes, en teoría, tienen 25 años. Bueno, en torno a 25 años, no dicen la edad exacta. Bueno. Pero que de los actores están entre los 25 y 35 años. O sea, hay 10 años de diferencia entre algunos. O sea, el Volgan no tiene 25 años ni de coña. Ni de coña. Pues ahora te lo voy a decir, no sé. La verdad es que cuando sale... Israeli tampoco. Y Nomi tampoco. Nomi no, vamos. Esa... Yo entendía que habían nacido el mismo día, pero no del mismo año, pero... Nacieron de coña. Pues mira, tiene 32 años el Wolfman. Nacieron el mismo día del mismo año. Creo que todos tienen la misma edad, según dicen en la serie. Me pareció a mi entender. Sí, tiene mi edad el Wolfman, así que a ver quién se cuida más, ¿eh? Lo oye. Esperamos, que Nomi está muy amortizada, ¿eh? Bueno, es que Nomi tendrá muchas hormonas y muchas operaciones. Sí. Michael. Porque, no, porque es una actriz que es transexual. Ahora, pues, arreglado. Vamos a ir cerrando ya en este capítulo especial, ha sido un placer teneros por aquí. En este caso no nos tenemos que despedir de ningún invitado ni nada, pero de quien sí nos tenemos que despedir es de nuestros oyentes, y esperamos que les haya gustado este episodio, que haya quedado un poquito mejor que el episodio número 38, pero un poquito peor que el episodio número 39. Os vemos por aquí de nuevo el 15 de marzo. Un abrazo a todos. ¡Hala! ¡Despedirse! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Bueno, a ver. Minuto de la presentación, perfecto. Bravo, bravo. Sí, sí, justo. ¿La oís, Nerea? No. No. Vale. No. Sí. Ahora sí. Bueno, pues este chico es Wolfgang, que tiene... perdón, que se me ha pirado. Repito. Bueno, esto lo editas. Transexual no lo sabes hasta la mitad de la serie. No. ¿Qué va? Si se dice desde el primer episodio. ¿Qué soy yo? Es que como veo mi nombre en el guión, sí, pues es que solo está el de Fer y el mío. Menos mal. Hay algo que da un golpe. Yo le he dado sin querer algo. Voy a por agua. Yo qué sé, las superempresas tienen cosas mejores que hacer que preocuparse de los... Perdón, espera. Sí, de localizar a gente para quitarle el cerebro. Es que es un poco ridículo. Que ha sonado lo de Kiki. Que en vez de ser 12 capítulos fueran 14 y ya me termina de cerrar todo. Por mí lo compraba, porque en el momento que me enteré de que se ha oído el bostezo de Kike, mogollón. Luego me decís que no se oye, que sí se oye. ¿Dónde he sido? ¿No he bostezado?